esta tierra es escaso y sin valor. El espíritu está listo, se requiere fuerza y vigor. Hay trabajo esperando, una tierra que preparar. Y hasta que Jesús regrese, debemos estar plantando iglesias, segando salvación, actuando juntos por cumplir la misión. Pues nuestra meta es no parar y trabajar por Cristo. Liberta el Evangelio de pasiones por doquier. Somos libres del pecado.